Salve, salve, rock and roll. Libéranos del pasado. Chuck Berry. Es un tiempo salvaje. Estamos haciendo cosas que todavía carecen de nombre. Jefferson Airplane. Piensa por ti mismo. Y allí estaré contigo. Beatles. Estoy dándome tiempo para muchas cosas que ayer no eran importantes. Beatles. A medianoche, todos los superhombres salen a la calle y apresan a todo aquel que sabe más que ellos. Bob Dylan. Lo que sucede es que debemos vivir con los vivos. Montaigne. Salve, salve, rock and roll. Libéranos del pasado. Cantemos todos juntos esta canción. Abramos nuestras cabezas y que entren las imágenes. Rolling Stone. Hemos crecido un poco todos nosotros. Ha habido un cambio, y todos somos un poco más libres y todo eso, pero todavía sigue el mismo juego. John Lennon. Nuestro proyecto es absolutamente subversivo. Seamos felices. Salve, salve, rock and roll. Libéranos del pasado. Cantemos todos juntos. Vivamos así. Y veamos qué pasa. Las conclusiones las sacaremos luego. Salve, salve, rock and roll. Libéranos del pasado.